el ministro de Educación Superior, de Educación Universitaria, hace dos meses se reunió con los decanos y se reunió con parte de las autoridades universitarias, y allí se comprometió a satisfacer los requerimientos que tienen las que han hecho las universidades. Incluso hubo un diagnóstico muy detallado, escuela por escuela, facultad, instituto por instituto, y el ministro dijo que iba a responder a esas exigencias. No lo ha hecho. Y antes de eso, lo que ha hecho simplemente es negar la solicitud de la Asociación de Profesores, y reprimir a los estudiantes que no han ido a ratificar esas exigencias, y poco diálogo o poca disposición a tratar de resolver un problema cuya responsabilidad está de ese lado y no del lado nuestro. Nosotros tenemos interés en continuar con las actividades, en que la universidad esté abierta, en satisfacer el derecho a la educación por parte de nosotros, pero el funcionamiento de la universidad está muy afectado. Es muy difícil realizar actividades de laboratorio, actividades de campo, estaciones experimentales, salas clínicas. Los estudiantes de veterinaria no pueden salir al campo. Es decir, hay un conjunto de limitaciones que impiden que podamos seguir, diríamos, desarrollando nuestras actividades de la manera más adecuada posible.